90.3 FM, gente de radio. ¿Sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma crítica? Paulo Freire. Educador brasileño. Aprendiendo a educar. FM, gente de radio. Hay que aprender a desaprender, que no es contradicción, es remendarse.